Momento de la entrevista y tenemos el placer de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Está acá en los estudios de Radio Activa, el señor José Bastías. ¿Cómo andas, José? Bienvenido a Entrada Libre. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y por recibirme, David. Es un placer, siempre es un placer tener así la posibilidad de comunicarse con el público. Uh-huh. Así que, bueno, a tu disposición. Bueno, muchas gracias por estar acá. Justamente, Entrada Libre, el programa dedicado a la cultura santafesina. Cuéntenos cómo comenzó su pasión por el arte. Mira, empezó desde muy chiquito. Yo recuerdo, los recuerdos de mi infancia tienen que ver con el dibujo. Uh-huh. Más que el arte en general, el dibujo específicamente. Uh-huh. Siempre comento que antes de empezar a caminar ya dibujaba con palitos en la tierra. la línea fue mi pasión desde muy, muy chiquito. Por suerte, mi madre me detectó eso, vio eso y me apoyó desde el primer momento. Siempre fui al Club de Niños Pintores, incluso iba a maestra particular de dibujo, que es una cosa rarísima, pero bueno, iba a maestra particular de dibujo en la primaria. Y el dibujo fundamentalmente me acompañó toda la vida y fue la salvación, porque es lo que me abrió un montón de puertas. Y hasta que a los 15 años, 16 años, empecé la escuela Mantovani, que en ese momento uh-huh. se podía hacer el magisterio con ciclo básico de secundario. Uh-huh. ¿Eso en qué año? En el 79. Uh-huh. Hice a la par el secundario en el Colegio Nacional y a la noche hice la escuela Mantovani, que no pude terminar porque tuve que hacer el servicio militar. Ajá. En el año 81, y no, la modalidad de estudio de esa época no me permitía cortar y rendir libre. Entonces, uh-huh. Bueno, tuve que cortar la carrera. Y bueno, después de terminar el servicio militar, que lo terminé en el 82, es decir, después de la guerra de Malvinas, empecé a estudiar otra cosa, empecé a estudiar abogacía. Me casé. Retomé la Mantovani, pero nació mi hija mayor y bueno, uh-huh. todas esas cuestiones de la vida que hicieron que el retomara el arte más o menos en el 95. Uh-huh. En el 95 lo retomé, pero empecé a exponer. La primera muestra la hice en el año 2000. Uh-huh. Y desde ahí, bueno, me acerqué a la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos, me integré y empecé, digamos, una carrera artística, empecé a exponer, a producir, en principio siempre dibujo, uh-huh. Con una temática, desde un comienzo, una temática muy definida, que era la figura humana y el desnudo sobre todo, hasta llegar a el año 2005, que hice la muestra más importante que hice hasta el momento, que fue Dibujantes al Desnudo, que la hicimos con Sergio Soso en el Museo Provincial de Bellas Artes, Rosa Galisteo de Rodríguez. Así que más o menos esa es la síntesis. Y bueno, y ahora estoy, bueno, desde el año 2015, soy presidente de la Asociación de Artistas uh-huh. Plásticos Santafesinos, y el año 2018 empecé la carrera universitaria de profesorado de artes visuales en la Universidad Católica. Esa es la síntesis, digamos, de mi desarrollo artístico. Y para que el oyente se vaya imaginando un poco, siempre está, hoy tenemos la herramienta de internet donde se puede googlear y buscar su trabajo. Ajá. Pero coméntenos cómo en qué está basado sus obras, con qué material trabaja. El arte tiene su espacio acá en Entrada Libre. Hoy, José Bastías. En este momento no abandoné el dibujo, uh-huh. pero hago pintura. Uh-huh. Pero son pinturas que tienen mucho dibujo, tienen mucho protagonismo de la línea. pero trabajo con óleos o con acrílicos, pero también interviene el grafito. La figura humana es preponderante, no en este momento el desnudo, no estoy haciendo desnudo, si bien sigo adelante con los talleres de desnudo, hace bastante tiempo he propiciado que en la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos se desarrollen talleres de desnudo con modelo vivo. Uh-huh. Y en este momento tenemos dos talleres de desnudo. Pero bueno, mi trabajo en este momento tiene que ver con lo humano, utilizando la figura humana, el cuerpo, en este momento más el rostro, para expresar distintas problemáticas. En este momento lo que me está interesando es la problemática social. Sí. ¿Cómo se desarrolla el hombre, perdón, el ser humano, el hombre, uh-huh, la mujer, en este momento, en esta sociedad, en sociedad capitalista, sociedad globalizada, que algunos escritores la llaman la era del vacío? Sí. Que tenemos tantas opciones, tanto bombardeo de posibilidades, pero en definitiva es como que individualmente estamos como desorientados y no sabemos muy bien qué elegir. Entonces, mi última serie, que lleva 2 años y la sigo produciendo, se llama Sostenido en el Vacío. Entonces la idea es, estamos inmersos en un vacío, un gran vacío, y nos tenemos que sostener y por lo tanto construir a nosotros mismos. Esa es la idea, que cada uno de nosotros nos construimos a nosotros mismos más allá de qué es lo que nos rodea. Eso es digamos, lo teórico, lo conceptual. Uh-huh. Para eso, bueno, ya te decía, uso todos los elementos de que dispone un artista, desde la plástica, óleos, témperas, acuarelas, acrílico, muchísimo, lápices de colores, tintas, grafito, muchísimo también. Y también esculturas, he estado haciendo modelado, cerámica, uh-huh, y incluso escultura en metal desplegado, madera. Digamos, utilizo todas las herramientas que tengo cerca como para desarrollar ese concepto que es lo que me preocupa. Incluso estoy investigando y experimentando con arte digital, con, ajá, el sonido, uniendo imagen, sonido, y transformando la imagen en movimiento. Es toda una experimentación. Claro. ¿Eso es más audiovisual o es fotografía en sí? No, es audiovisual. Audiovisual. Uh-huh. Digamos, la imagen estática, no es que no lo hago, sino que en general no trabajo digitalmente la imagen, uh-huh, porque por suerte tengo el oficio de poder manejar la imagen con la mano, digamos. Claro. Pero sí, el video, lo que trabajo digitalmente es el video, la imagen y el sonido. Uh-huh. Bueno, vos lo sabrás porque trabajás con el sonido, que es muy muy entretenido y muy lúdico el tema de experimentar, de cortar, pegar, la edición. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. La edición. Y bueno, lo mismo con el video, es decir, con la imagen en movimiento. Uh-huh. También es muy lindo, superpongo imágenes, es decir, uh-huh, pero todavía no lo he mostrado. Está en proceso. Está en proceso. Pero es siempre el mismo concepto que lo voy trasladando a distintas formas de comunicación, en definitiva. Eso. Y bueno, justamente que ya abrió esta puerta, el arte es una forma de comunicación, ¿no? Sin duda. Sin duda. Bueno, sus trabajos tratan sobre estos tiempos. ¿Qué otra temática ha utilizado? ¿O qué ha querido comunicar a lo largo de su carrera en otras exposiciones? Y bueno, como es comunicación, en algún momento, cuando empecé a construir mi familia, y eso estaba, estaba el amor, la uh-huh. pareja, los hijos, uh-huh. El interés por los niños, y eso estaba en obras de, digamos, de mis 20 años. Entre los 20 y los 30 años era medio, la temática estaba centrada en eso. Uh-huh. En su momento, fundamentalmente en la relación de pareja o en el amor en general. Uh-huh. Y bueno, me fui haciendo más individualista al correr del tiempo. Pero nunca representé algo que no tuviera que ver con el hombre, con el hombre y la mujer, uh-huh. Y por lo tanto con la figura humana. Muchas veces, en un principio, el retrato es algo que me resulta muy, muy, no quiero decir fácil, pero muy agradable uh-huh. de desarrollar, e incluso he vivido del retrato. En momentos difíciles económicamente, el retrato, el retratismo me ha, uh-huh. me ha facilitado la vida, es decir, la economía. Es decir, el rostro humano al que volví ahora, pero ahora no hago retratos específicos, pero son retratos, si bien no tienen un nombre, uh-huh. pero son retratos porque son son rostros que expresan claro. Determinadas cosas. Algunas características de en lo visual, normalmente yo exagero y secciono mucho, fragmento las imágenes. Muy difícilmente mis rostros tengan dos ojos, normalmente uh-huh. tienen uno solo. Claro. La boca siempre está deformada porque son símbolos que uno va generando a lo largo del tiempo. La boca está deformada porque no representa solamente la boca, sino que representa el mensaje, representa claro. El decir, el discurso, y el discurso tiene que ver con toda una construcción de la persona. Entonces, uh-huh. bueno, esto vos sabés mucho más que yo. Entonces, la boca se agranda, se extiende, sí. Sale de los límites del rostro, uh-huh. En mi representación. Y no siempre está terminado el rostro porque justamente para mí representa la construcción de la personalidad. Entonces, como la personalidad se va construyendo permanentemente, no quiero definirla con un rostro totalmente definido y acabado. El arte tiene su espacio acá en Entrada Libre. Hoy, José Bastías. O sea que, para que el oyente se haga una visualización de su obra, usted no trabaja sobre el realismo. No, no. O sea, si tuviese que encasillarse, aunque a veces no es lindo encasillarse, porque uno, uh-huh. cuando es artista, ¿no? Trata de hacer varios géneros o varios movimientos, ¿cuál lo definiría para...? Y en un principio, el surrealismo o superrealismo sería un movimiento uh-huh. donde estaría bastante cómodo, pero por el uso del color, por la expresión de los gestos, sería expresionista. Impresionista. También. No, claro. Expresionista. Ah, uh-huh. Porque es muy, muy gestual. También es gestual la realización. Yo trabajo, ahora sobre todo, trabajo en tamaño muy grande. Que para el dibujo, o para obras que tienen mucho dibujo, bastante raro. Pero estoy haciendo obras de 1 por 2 metros, de 1,5 metros por 1,5 metros. Sí. Yo estoy trabajando con los extremos. Trabajo de 30 por 30 o 2 metros por 2 metros. Todo de un extremo al otro. Y tiene mucho que ver el gesto que yo hago al desarrollar el dibujo, sí, digamos. Y eso marca una expresividad que, digamos, puede andar por el por el lado del expresionismo. Y algunos podrán encontrar algo de fobismo porque el color es muy arbitrario. Yo puedo hacer rostros rojos, amarillos, uh-huh, negros, cuando no existen rostros negros en la realidad. O absolutamente rosados. Es decir, el color es arbitrario, por eso podría ser, podría entrar en alguna corriente, pero también es arbitrario encajarla en alguna. Pero creo que algo de impresionista, no, perdón, de surrealista y de expresionista hay en la obra. José, a la hora de sentarse y armar un proyecto, armar un cuadro, ¿cuánto tiempo le dé para realizarlo? Es muy diverso. Uh-huh. Hay obra que me tengo tanto entusiasmo y la tengo tan pensada que la puedo hacer en 2 días. Ajá. Pero hay proyectos que me llevan más tiempo. El año pasado hice una escultura en acrílico, que con esto de ir experimentando en materiales, que me llevó 2 meses la realización, es decir, pensarlo, diseñarlo. Claro. Y cambiar los elementos, ver, es una obra que tiene es acrílico, pero interviene en la naturaleza porque tiene agua, tiene plantas acuáticas. No hay un ritmo determinado. Lo que sí trato de desarrollar distintos tipos de obras o distintas series a la vez. Entonces, tengo en proceso distintas obras. Tengo en proceso obras sobre madera, obras sobre tela, alguna escultura, bocetos. Entonces, es un taller, claro, el que tengo, que por suerte mi esposa me permite que cope toda la casa. Entonces, tengo un sector que está más destinado al dibujo, otro más dedicado a la tridimensión, otro más a la pintura, pero no hay tiempo preciso. Uh-huh. Depende del momento, no solamente de la obra en sí, sino del momento interno que uno esté viviendo. Exacto. Porque hay obras que uno las procesa mentalmente, e incluso ni siquiera hace bocetos, y cuando se encuentra con la tela sale de una, claro, desde principio a fin sin parar. Y hay otras que requieren hasta, puede ser, años. Uh-huh. Uno cuando empieza a realizar un proyecto, una obra, justamente porque uno cuando tiene que trabajar, los materiales hay que comprarlos, los materiales de un artista plástico son muy caros. Me dijo que pasó por un momento, como todo argentino, ¿no? Por etapas según donde la economía era bajada o subía, y dedicarse al arte, a la venta del arte. Ya vamos a ir por ese tema, ¿no? Sí. Pero cuando uno empieza a realizar una obra, ¿lo hace desde el pensamiento, esta obra quiero exponerla porque quiero decir algo, o porque ya está pensada para una venta? En este momento, uh-huh, yo por suerte tengo un trabajo desde hace muchos años, yo soy director legislativo de la Cámara de Senadores. Y hace 35 años que tengo ese trabajo. Entonces, digamos que la cuestión económica, además que tengo hijos grandes, que no dependen de mí, la cuestión económica está un poco más holgada. Claro. Sin necesidades urgentes. Entonces, yo ya no pienso en la venta. Uh-huh. Salvo que tenga pedidos, es bastante común, sobre todo dentro del tema del retrato. Sobre todo me piden retratos de personalidades a las que tienen que hacerle un presente. Alguien tiene que hacer un presente, claro. Y es un presente importante, un retrato personal. Entonces, eso es bastante común que lo haga. Pero pensar en la obra para venderla, no. Eso no, porque lo que sí puedo hacer, y lo hago de hecho, es pensar en obras chicas. Siempre es más fácil vender obras chicas que por una cuestión de costos. Claro. Pero no lo hago pensando en venderlas, sino que necesito expresarme en un tamaño menor y uso un tamaño menor a 70, 50 centímetros. Pero de todas formas, concretamente en esta época no se vende nada, así que claro. No hay, sobre todo, primero que la situación económica del país no es favorable, y después que en Santa Fe no hay un mercado de arte. Hay intentos, pero yo vendo más independientemente, porque vienen a mi taller buscando obra, que buscando obras mías, que exponiendo en algún lugar, o en alguna galería, o en algún lugar que se dedique a la venta de obra de arte. Por ese medio nunca he vendido nada. Uh-huh. Y en general es muy difícil la venta. Yo, por suerte, porque estoy en actividad permanentemente, siempre algo vendo, pero no es una cantidad que a nadie le permita vivir de eso. Ah, justamente a eso claro. Iba. Siempre dependiendo la persona en particular, siempre cada uno con su contexto económico. En este caso me estás contando que holgadamente, económicamente, te sentís un poco más tranquilo. Sí. Pero igual te lo voy a preguntar porque le habíamos abierto, pero ¿se puede vivir del arte en general? Es muy difícil. Uh-huh. Yo entiendo, porque conozco artistas, incluso santafesinos, que sí que viven del arte, son poquísimos. Sí. Y y para mí es muy difícil. Yo no viviría, no podría vivir. Hay algunos que no voy a nombrar. No sé. Pero ahí en Santa Fe hay unos cuantos artistas que venden muy bien, pero viven de la combinación de la venta de su obra y del dictado de clases, claro, de sus talleres. De un taller. Uh-huh. Pero exclusivamente de la venta de obra de arte son muy muy pocos. Uh-huh. Es muy muy difícil. En general me parece que lamentablemente, porque es lamentablemente, hay que tener otro medio de ingreso, o una pareja que comparta la cuestión económica, es decir, una cuestión familiar que complete la cuestión económica, si no es muy muy difícil. Yo nunca lo logré. Por eso tuve que hacer una carrera laboral que, si bien ha tenido y sigue teniendo contacto con el arte, no es la venta de obra. Claro. Con respecto a las exposiciones, que me has contado que tuviste. ¿Cómo es exponer, elegir un lugar? ¿Cómo es ese proceso de convocar a la gente? La gente de por sí, acá en la ciudad de Santa Fe, nota que es de ir a estos espacios o se dificulta. Bueno, ¿cómo es todo este proceso? El arte tiene su espacio acá en Entrada Libre. Hoy, José Bastías. Es un proceso complejo. Que bueno, uno lo va aprendiendo con el tiempo, es posible estudiarlo, incluso las carreras de artes han incorporado todo este proceso al conocimiento académico, pero es más práctica que otra cosa. Es un trabajo muy concreto de producción, que sería específicamente es lo que se llama gestión cultural. Que algunas academias, algunas escuelas o facultades lo han incorporado en sus contenidos, pero requiere mucho, mucho esfuerzo y mucha organización de parte del artista. El artista tiene que ser su propio gestor. Yo no he encontrado un gestor fuera de mí mismo. Lo he encontrado, he tenido hasta una empresa comercial para eso. Y, o lo que uno conoce como los curadores, ¿también? ¿O no también, pasa por ahí? Sí, sí, pasa por ahí, pero el curador hace una parte nomás. Sí. Porque el curador específicamente cura o preserva tanto la calidad como la integridad de la obra de arte. Es decir, es el que aconseja qué exponer y además cómo preservarlo, cómo resguardarlo, de qué forma montarlo. Claro. Por eso se llama curador, porque es como el que se encarga de la salud de la obra. Pero también está el gestor cultural, que es el que se debe encargar de la producción. Y eso incluye también la difusión, incluye no solamente el montaje, sino que la difusión previa, la convocatoria, todo el desarrollo, ceremonial de una muestra, porque tiene distintas instancias, hay que recibir a los invitados, hay que... Es como un protocolo. Es todo un protocolo. Claro. Sí, es un protocolo con una ceremonia y que a veces intervienen y conviene que intervengan otras disciplinas artísticas, como puede ser música, danza, teatro, performance, bueno, distintas expresiones, o no, depende justamente del gestor y del curador que deben trabajar juntos. A veces puede estar en una misma persona esos dos, y a veces es el mismo artista el que hace todas las funciones, todos esos roles. Yo prefiero hacer todos los roles yo, y entonces delegar, pero sin perder el control. Es decir, claro. Las invitaciones, poder delegarlas a alguien, pero saber cómo se va a hacer, a quiénes, y el tema de la comunicación, por lo tanto la convocatoria cambia permanentemente. No es lo mismo convocar ahora como fue convocar hace 20 años. Claro. Hace 20 años, si vos no invitabas dos meses antes, iba a ser un fracaso. Ahora, si vos invitás dos meses antes, es inútil, porque dentro de dos meses nadie se va a acordar que lo invitaste. No podés invitar antes de 15 días, salvo que hagas un adelanto de un evento muy importante, pero no podés invitar antes de 15 días, y tenés que recordar dos días antes, sí. Y el mismo día a la mañana. También. Así que, pero ahora está la tecnología que te permite hacerlo. Claro. En algún momento yo tuve que salir puerta por puerta a repartir invitaciones, y las invitaciones eran en tarjetitas, en papel. Algo que ahora es inconcebible, a nadie sí. se le ocurre, pero bueno, hay muchísimos medios. Y volviendo al tema de cómo se arma una muestra, es complicado, es complejo, pero Yo creo que el que debe estar presente siempre y estar presente después de la muestra también es el artista. Uh-huh. Incluso en eso de, el artista tiene que ser protagonista junto con la obra. Claro. Porque hay que ser consciente de que cuando el artista muestra su obra, se está exponiendo él mismo. Claro. Porque lo que está en la obra es parte de lo que sos. Entonces, y el espectador tiene que conocerlo, porque tiene que relacionar, y porque hay cosas que únicamente la entiende conociendo al artista. Sí. Y después tiene que participar, después que se cerró la inauguración, que terminó la inauguración, seguir estando en la muestra, seguir atendiendo a la gente, hacer eventos que tengan que ver o que reactiven, como se dice ahora, que reactiven esa muestra, que vuelvan a convocar a la gente, porque la gente, el espectador, por sí mismo, si no lo vuelven a convocar, sí, no acude a recorrer los museos, a recorrer las muestras en general. Y con respecto a los medios de comunicación, ¿ve que acá en la ciudad de Santa Fe están presentes con esa temática? ¿Cuesta? ¿Cómo en cuanto a su experiencia? No, los medios de comunicación en Santa Fe son muy defensores de los artistas santafesinos. Uh-huh. Yo he tenido y tengo muy buena experiencia desde el tradicional diario, uh-huh, las radios de AM, la FM también, los suplementos, incluso publicaciones de distinto tipo, uh-huh, siempre nos tienen en cuenta, siempre cuando les pedimos publicidad, nos hacen el favor, digamos. Normalmente el artista no necesita pagar publicidad. Uh-huh. No es un trabajo fácil tampoco, tampoco nos pueden regalar difusión permanentemente. Claro. Pero por eso también a veces tenemos que pagar difusión, pero los medios en general se portan muy bien y nos defienden mucho, uh-huh, a los artistas. En estos últimos años se ha generado un medio muy importante como es La Toda. Sí. Que bueno, empezó con la revista, después se volcó la parte de redes sociales y ahora hay un programa de televisión. Bueno, esto ayuda mucho, ¿no? Ayuda muchísimo y y además de ayudar, genera toda una movida en la que los que estamos adentro, uh-huh, pues yo participo, justamente el año pasado se publicó una nota mía, una nota central con unas cuantas páginas, y eso en lo personal, pero también participo en lo institucional, desde la Asociación, uh-huh, de Artistas Plásticos Santafesinos. Yo creo y confío mucho en esta asociación, en este trabajo conjunto de las instituciones sin fines de lucro con las empresas, en este, sí, caso es una empresa, y los particulares, los artistas particulares también. Sí, yo creo que es un hecho, la revista Toda es un hecho muy importante para Santa Fe y que por suerte tiene un desarrollo, tiene un sostenimiento, y con crecimiento, como vos decís, con crecimiento permanente. Creo que le dio mucho a Santa Fe, y la sola publicación y los productos que presenta son de muy buena calidad. Sí. Eso jerarquiza también al arte en general. Uh-huh. Que es lo que estamos esperando, y yo creo que es una falta que estamos viviendo, es que desde lo público, desde lo gubernamental, tengamos un acompañamiento mayor que el que tenemos, sobre todo desde la provincia. Nosotros hemos tenido, los artistas, hemos tenido una relación bastante conflictiva con el gobierno anterior, uh-huh, a nivel provincial. No sabemos todavía cómo va a ser el actual, así que estamos con muchas expectativas. Eso tiene que ver algo también relacionado con el tema de los espacios a la hora de poder hacer una muestra? Sí, sí. Uh-huh. Fundamentalmente ese es el gran problema. Y los incentivos. Cuando el gobierno del momento adhiere a una corriente cultural o artística específica y no, digamos, no fomenta todo el arte en general, obviamente es una acción parcial. Entonces favorece a algunos artistas el desmedro de los demás. Nosotros como artistas plásticos, en los últimos años, no en los últimos 12 años, sino en los últimos 4, no tuvimos acceso al Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, uh-huh, que era tradicionalmente nosotros hacíamos un salón anual, sí, el más importante que hace la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos, que se hace desde el año 1927. No es no es nuevo. Claro. Y de golpe el Ministerio de. Bueno, el gobierno de la provincia, uh-huh, de Santa Fe no nos permitió hacerlo más en ese lugar. No nos quitó el apoyo económico, pero nos quitó el espacio. Que, claro. Es muy importante. Es importantísimo. Es importantísimo. Además, un salón que tradicionalmente se hacía el 15 de noviembre. Entonces, tiene mucho que ver con nuestra identidad, el Salón de los Artistas Plásticos Santafesinos, que se hace el 15 de noviembre, que es el aniversario de la ciudad de Santa Fe, y ahora por ley es el aniversario de la provincia. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, que hemos tenido con la municipalidad. No hemos tenido ese problema porque organizamos también anualmente un salón, que es el Salón Primavera. Siempre lo hacemos en el Museo Municipal, el Sor Josefa Díaz y Clusella. Pero nos gustaría tener un poco más de espacios. Hay espacios donde nos ha sido difícil exponer, como ser el Centro Experimental del Color, que no lo digo por quejarme, sino que ha sido difícil, tanto institucional como personalmente, y creo que tiene que ver con eso de tener una visión definida del arte y favorecer una tendencia que gusta más que otras. Uh-huh. ¿Eso tiene que ver también con algo político o no? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque se ve con distintas conducciones. Uh-huh. Es decir, en este caso, hablando de los anteriores gobiernos, tanto municipal como provincial, no eran del mismo signo político los, uh-huh, dos. Y si bien no hemos tenido problemas en general con la municipalidad, hay algunos lugares donde nos ha sido difícil acceder, uh-huh, para mostrar nuestras obras. Por Entrada Libre han pasado varios artistas, ya sean plásticos o de otra índole relacionada con el arte, y nos han contado también esta problemática. No sos el primero que me lo mencionás. De esto me lleva a pensar y a preguntar, ¿no? ¿Sentís que esto es, por decir, estos giros, estas puertas cerradas, no solamente perjudica al artista, sino que también a la sociedad, que tiene que cultivarse todo el tiempo con el arte? Yo creo que perjudica más a la sociedad que al artista. Yo hago un paralelismo con las localidades, incluso las provincias en general, pero sobre todo las localidades, porque es más que nada una cuestión local. Los pueblos, las ciudades, en general, muestran lo representativo de su identidad. Uh-huh. Las ciudades cuando van creciendo, lamentablemente, van adhiriendo a tendencias más internacionales. Y no se preocupan tanto por lo local, Y por eso yo creo que pierde la sociedad en general, en su conjunto, porque pierde de conocer a sus propios representantes. Sí. Porque nosotros, como artistas, somos emergentes de cada sociedad. Yo soy, antes que artista, soy santafesino. Entonces, el arte que yo hago, más allá de que no sea un paisaje, no sea un animal autóctono, o el puente colgante, tiene que ver con la identidad de los santafesinos. Y de alguna forma yo también estoy representando y estoy expresando a los santafesinos. Y si bien yo no tengo posibilidades, no tengo problemas para encontrar un lugar donde exponer, y posiblemente puedes poner en todos los lugares, no le pasa lo mismo a todos los artistas santafesinos, que por ahí se sienten excluidos o relegados o necesitados de tener un currículum importante como para poder acceder a un lugar. Me parece que eso podríamos reverlo. Seguramente lo vamos a charlar con las nuevas autoridades. Y bueno, tenemos la idea y la perspectiva de seguir avanzando sobre esto y seguir ganando terreno los santafesinos, porque de última son gobiernos que sostenemos nosotros, tanto municipal como provincial. Sí, la sociedad santafesina también merece saber qué es lo que sale de su propio seno, digamos, qué es lo que de última están construyendo y están formando también, porque nosotros estudiamos en las instituciones de la ciudad y de la provincia. Exacto. José, ¿tenés en mente o tenés una idea de cuántas obras has realizado? No. Así terminaste. No soy excesivamente prolífero tampoco. No, hay años que hago mucho, produzco mucho, pero una producción importante en un año son 30 obras. Yo no soy de una producción. Por ejemplo, el año pasado puedo calcular 30 obras y fue un año de mucha producción. El 18 también, digamos, dentro de eso, pero no es mucho más que eso lo que produzco. Hay años, yendo para atrás, que seguramente no produje más que una o dos. Pero no. Lo que pasa es que el proceso del artista, por lo menos en mi caso, por ahí necesita de descansos. Sí. Que tiene que ver con el proceso creativo. Es como que necesitas alimentarte antes de producir. Y te alimentas de un montón de formas. Te alimentas estudiando, viendo obras de otros artistas, estudiando la historia de otros artistas, estudiando filosofía, estudiando política, estudiando sociología, leyendo poemas, leyendo novelas, viendo películas. La alimentación pasa por un montón de nutrientes, digamos. Y después que de todo eso hay que procesarlo, eso te tiene que pasar no solamente por la cabeza, sino por el corazón, qué sentimientos, hasta que explota y ahí lo trasladás al papel, al cartón, a lo que sea, al soporte que te venga. Pero es un proceso, por eso hay épocas que producimos muchísimo y hay épocas que la producción casi es nula. En cuanto a tu núcleo familiar, ¿cómo son más adentro, con tu familia, en tu intimidad? Charlando antes de comenzar la nota, descubrimos que conozco a tu hija, que también es artista. Bueno, también se dedican al arte ellos. El arte tiene su espacio acá en Entrada Libre. Hoy, José Bastías. Primero que mi mujer es abogada. Así que nada que ver con el arte y ya está bastante saturada de arte. después de 35 años de estar juntos, este, el arte es parte de su vida, tanto como de la mía, pero a ella le pesa un poco más. Este, y tengo tres hijos, Victoria, que es la mayor, que ella egresó del secundario en la Mantovani, especializada en pintura, pues bueno, vos sabés que salen con una especialidad, pero ella no siguió arte, este, ahí tiene que ver mucho el régimen del secundario en la Mantovani, que por lo menos en ese momento era muy rígido, muy, muy exigente, sí. Y egresaban muy, este, no conozco cómo es ahora, pero egresaban como muy saturados, muy sí. agotados. Y entonces ella hizo la carrera de psicología. Y este, pero bueno, no se dedica ni al arte ni a la psicología. Así que, pero sí, su trabajo tiene más que ver con la psicología que este que con el arte. Después Federico, este, él estudia ciencia política y se dedica a la política, este, está dentro de ese ámbito. Ahora trabaja en la municipalidad, pero hasta el año pasado trabajó en el Consejo Municipal. Y este, así que él es el que más contacto tiene con el arte, porque juntos hacemos producción teatral. Hemos desde el año 2004-2005 hemos producido tres obras teatrales. Ajá. Este, que han permanecido en cartel 3 años cada una, y este, hemos recorrido la provincia, incluso hemos salido de la provincia con alguna de ellas. Este, y bueno, Federico le gusta y le sale muy bien el tema de la producción. Y lo usa mucho en su actividad, que es la política, uh-huh. que la producción tiene mucha importancia. Y es el que está más alejado, más acercado al arte por el lado del teatro. Claro. Y además porque él hace música, está más acercado, estamos muy cerca en artísticamente con Federico. Y Lucrecia, que es la más chica, está estudiando economía y no tiene nada que ver, está absolutamente alejada del arte. Y este, y bueno, lamentablemente, volviendo a lo que ya charlamos hace un rato, este, la economía y el arte están bastante alejados en la realidad. Seguramente. Y este, bueno, en realidad en toda mi familia ampliada, digamos, esto es mi familia chiquita, directa, pero en mi familia ampliada el arte no ha estado presente, uh-huh. salvo la música, este, la música y el canto, este, por parte de algún abuelo, de mi viejo, pero este, la plástica no, las uh-huh. artes visuales no hay nadie que sí, emergí ahí de este, vayamos a saber qué, por qué el camino del arte. Sí, sí. Uh-huh. Para ir finalizando ya de a poco esta entrevista y agradecerte por tu tiempo, José, ¿cómo ves en sí la cultura en la ciudad de Santa Fe? Bueno, Santa Fe históricamente y tiene el sello de una ciudad y un polo cultural importante. Ha tenido épocas de mayor o menos destaque, digamos. Para nombrar, es mítico la década del 60. Uh-huh. El desarrollo del arte, sobre todo en Santa Fe en la década del 60, este, ha sido muy, muy importante. Pero también lo fue la década del 20, del 30, 50. Y en las últimas épocas hemos tenido un desarrollo, digamos, en la etapa democrática, desde principios de los 80 hasta ahora. El desarrollo yo creo que es permanente, con intentos fallidos, con políticas buenas o políticas equivocadas, pero siempre hay no solamente dedicación, sino que hay exigencia. El público santafesino es muy exigente. Uh-huh. Y si bien no es en general, no es toda la población, pero hay una gran mayoría que requiere del arte, que participa del arte, que produce arte. Y siempre tenemos el problema, pero yo creo que no es un problema, sino que es una realidad. Hay como compartimientos un poco separados, las distintas disciplinas, las distintas artes. Sí. Las prácticas, las artes visuales están por un lado, las artes escénicas están por el otro, las musicales por el otro. Claro. Pero hay cada vez más una tendencia a unirnos, a proyectar en conjunto. Pero, por supuesto, cada disciplina y cada... terminamos siendo una tribu que no tenemos una personalidad o características culturales distintas. Entonces, el diálogo entre las distintas disciplinas por ahí no es fácil. Pero lo estamos haciendo... Y estamos trabajando en eso. Nosotros, desde la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos, venimos de concluir un encuentro que tuvimos con la Asociación Santafesina de Escritores. Uh-huh. E hicimos una muestra en el Museo López Claro, que es La Pasión Intacta, que ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque los escritores escribieron sobre las obras de arte visual. Uh-huh. Lo contrario a lo que normalmente se hace, o lo que ya hemos hecho en otras oportunidades. Nosotros mostramos las obras nuestras y los escritores eligieron cada uno una y escribieron sobre esa. Uh-huh. Hicimos una muestra que fue más que muestra, un encuentro, y la verdad que quedamos muy satisfechos nosotros, de las dos instituciones, y los organizadores, que fueron de la Municipalidad de Santa Fe, que es quien gestiona el Museo López Claro. Y bueno, esos son los encuentros que queremos seguir desarrollando y que nos parece que hacen a que la cultura en Santa Fe siga viva, siga creciendo. Uh-huh. Siga acercándose al público, porque bueno, eso es lo que está faltando. Como te decía, hay distintas actividades que tienen distintos públicos. Lo que sería ideal es que compartamos esos públicos, que el público de la literatura disfrute del paisaje, de los retratos, de los desnudos, de las esculturas, los dibujos, las pinturas, y de la música, y de la danza, y del teatro. Sí. Que la movida cultural sea un poco más integral. Claro. Esa es una visión que yo tengo, pero no puedo dejar de destacar que, sobre todo en las últimas épocas, en la última década, sobre todo, el crecimiento artístico, cultural e incluso en cuanto a edilicio, en cuanto a espacios culturales, ha crecido muchísimo. Uh-huh. Y espacios de mucha calidad. Quizás lo que debemos es perfeccionar un poco o desarrollar un poco más el contenido. Claro. ¿Qué le ponemos adentro? Exactamente. Los dos molinos, que eran los de Franchino, bueno, el otro no me salía ahora el nombre, los dos molinos que fueron recuperados, Marconetti, exactamente, el Franchino y el Marconetti han sido recuperados y son unos edificios que han ganado premios por la solución arquitectónica que han encontrado para recuperarlos, y son ejemplos. Uh-huh. Ahora, creo que puede dar más para contener más actividades de las que contiene. Claro. Y contener a más público y a más artistas de los que contiene. Bueno, esa es mi visión. Bueno, José, la verdad que ha sido un placer tenerte en Entrada Libre. Muchas gracias por acercarte, por darnos tu testimonio, por contarnos cómo es tu trabajo, también tu mirada sobre lo que es la cultura en la ciudad de Santa Fe. Así que, bueno, muchas gracias por estar en el programa. Gracias a vos, David, y bueno, a tu disposición, siempre disponible. Muchas gracias. Nos reencontramos en la próxima edición, con mucha más cultura santafesina. En producción y edición, Juan José Fernández. En los controles técnicos, Cristian Cetola. Quien les habla, David, junto a Daniela. Nosotros te damos entrada libre. Hasta la próxima. Historias. Relatos, crónicas, leyendas, desde la voz de sus protagonistas. La entrevista es un sello imborrable en la memoria sobre nuestra cultura. Hasta acá llegamos. ¿Te quedaste con ganas de escuchar más Entrada Libre? No te preocupes, que hay más historias que contar. Nos reencontramos en la próxima edición. Somos el programa que elegís día a día. Gracias por acompañarnos. Esto fue Entrada Libre, el programa dedicado a la cultura santafesina.